las que toman coñac, de las que no usan cartera, de las que piensan de más. Luces en los ventanales, luces en el pantalón, luces enredando el vaso, luces en el calabrón, luces en los ojos rojos, luces en el corazón, luces cayendo a pedazos, luces tu primer paso. Tenas del pelo bien largo, de las que siempre andan mal, noches de recuerdos. Es una tarde fría y un sol tenue intenta sin éxito calentar los jardines de la floresta. Jaime Ross está parado, brazos en jarra, en la puerta de su casa. Viste una campera negra y abrigada, deportivo y campeones. Lo veo a lo lejos mientras me acerco por las silenciosas calles del balneario que eligió para vivir hace unos años. Un mes atrás le había escrito contándole sobre mis intenciones de hacer un libro acerca de Brindis por Pierrot, el disco de 1985, que según él mismo ha contado, fue un quiebre de popularidad en su carrera. Y por transitiva, todo un cimbronazo en la música popular uruguaya. Nos escribimos, hablamos un par de veces por teléfono, finalmente ajustamos agendas y acordamos ese encuentro que está a punto de cristalizarse. Hablemos todo lo que sea necesario, me había dicho, generoso. Y llegó a su casa dispuesto a tomarle la palabra. Jaime y yo nos sentamos enfrentados a ambos lados de la mesa, donde apoya una bandeja con café, té, nueces y galletitas. La volverá a cargar varias veces durante la larga tarde que compartimos. No hay mármol y grapas. No estamos rodeados de fotos polvorientas de Gardel o de Zitarrosa. Ni se escucha clarín en alguna radio valpuleada, pero le insisto a Jaime con la idea de imaginarnos que en algún mal de mala muerte estamos. Dale, estamos en un bar. Me parece bárbaro, dale nomás. Me dice y luego me señala unas galletas y agrega, estas son sin azúcar. A su lado humea una taza de té, buscando el espíritu de Liverpool, como me dijo alguna vez. Vuelve a sonreír bajo el legendario bigote y se distiende con los brazos a los costados. Entonces prendo el grabador y durante más de 6 horas nos perdemos puertas adentro de los primeros tiempos del universo Ross. Esta noche de recuerdos, y ya le podemos dar la bienvenida a Mauricio Rodríguez, que está con nosotros. ¿Cómo andás, Mauricio? ¿Qué tal? Buenas noches, el saludo para todos. Un gran gusto estar conversando con ustedes en este día tan especial, digamos, ¿no? Así es. Bueno, justamente creíamos que era una oportunidad muy interesante para nosotros poder charlar contigo. Hace rato que estábamos coqueteando con la idea. De hecho, Mateo Mañone, que es parte de acá del programa, estuvo hace unas semanas charlando un poco de todo este ciclo de presentaciones de libros de estuario, con este ciclo de discos. Y bueno, este había sido uno de los que teníamos anotado para conversar. Exactamente. Bueno, sí, tuve el gran gusto de estar así con Mateo. Estuvimos ahí en ese ciclo en El Hormiguero, compartiendo con quien se acercó. Además hubo música, los Hijos del Viento interpretaron varias de las canciones de Jaime, y bueno, como bien uruguayo, terminamos, estamos brillando arriba de la mesa y cantando, para hacer el justo homenaje a este artista y a este género, ¿no? En este caso la murga. Bueno, Jaime es mucho más que murga, por supuesto, pero bueno, hoy 12 de noviembre está cumpliendo 66 años y una buena excusa para conversar con ustedes entonces. Claro que sí, claro que sí. Escuchame, estaba leyendo para introducir a la audiencia un poco de la manera que vos también te echás al agua en el libro. Y qué linda debe haber sido esa charla de 6 horas, que por lo menos esa primera charla de 6 horas que tuviste en la floresta, en la casa. Totalmente. Bueno, ahora te escuchaba, estás contando un poco la introducción del libro, justamente que para colocarnos con el lector en ambiente, ¿no? O sea, en qué contexto se desarrolló esa charla, que como bien tú decías, fueron más de 6 horas. Jaime tuvo la gran generosidad de recibirlo en su casa, allá en la floresta, y bueno, el derrotero de la conversación, obviamente transitando cada una de las canciones del disco Brindis por Pierrot, por supuesto que nos paramos especialmente en la canción, pero además, bueno, como coincide, las canciones que se incluyen en el disco coincide con lo que fue su derrotero en Europa, en el 75 y en el 74, casi 10 años, bueno, dio pie para hablar de mucho más que las canciones, ¿no? Ya hablamos de la bohemia, la diferencia entre la bohemia europea y la de Montevideo, obviamente el canal Luna, que era, bueno, un poco la decodificación que hay entre la bohemia del candombe y la bohemia de la murga, que tienen puntos similares, pero a su vez tienen códigos propios, ¿no? Entonces, bueno, además Jaime, para mí es un gran gusto, no solamente en esa oportunidad. Como bien tú decías, fue la primera charla, pues tuvimos charlas complementarias por teléfono, te mandamos mail, ha sido muy, muy generoso Jaime con este proyecto, pero además tiene un bagaje cultural tan tan amplio, tan profundo, que uno empieza a hablar de una convención y de pronto se encuentra que estamos hablando de Cortázar o de cine o literatura. O sea, realmente su bagaje cultural es muy amplio y todo el tiempo está haciendo referencias a otras músicas, a literatura, al cine. Realmente es muy disfrutable, bueno, más allá de lo que es su propia obra creativa, ¿no? Claro que sí. Escuchame, ¿cómo te surge la idea de prenderle, primero que nada, hacer un libro sobre un disco y después de elegir Brindis por Pierrot dentro de la vasta discografía que tiene Jaime? Bueno, esto es una colección que Estuario ya hace un año y medio viene llevando adelante, me parece con buen tino, más allá de, obviamente, de haber invitado yo a sumarme a esa fantástica idea, sobre todo porque lo que hacen es invitar a periodistas o escritores, distintos autores, a que elijan un disco y que lo aborden con total libertad para un libro. Ya se han editado algunos trabajos del Cuarteto de No, de La Trampa, ahora salió uno de Andrés Torrón también sobre Jaime, del disco Medio Campo, y bueno, y Los Estómagos de Darío Pedroni, que fue de los primeros. Y bueno, el año pasado recibo esta invitación, y cuando me dicen, bueno, elegiste un autor y un disco de ese autor para abordar, sin lugar a dudas dije Jaime Ross, a quien sigo desde hace muchos años, y el disco Brindis por Pierrot, porque además me daba la posibilidad de indagar, por un lado, en el género murga, que para quienes no sepan poco la historia, hasta mediados del 84 era visto como un género menor, ¿no? Algo de segundo grado, y a propósito de Brindis por Pierrot, y obviamente la explosión que tiene la canción en el verano del 86, pasa de alguna manera a jugar en primera categoría, ¿no? Esto lo han dicho los propios murguistas. Tuve la oportunidad de entrevistar a a Zurdo Bello, a Pitufo Lombardo, a Raúl Castro, otra gente, además de Jaime, para el libro, y de alguna manera me confirman que gracias a Brindis por Pierrot, que de alguna manera rompe algunos estratos sociales y llega a algunos lugares culturales que hasta ese momento no estaba llegando, de alguna manera que el ser movilista pasó a ser visto desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, los propios movilistas me decían, gracias a Brindis por Pierrot y Jaime, y nosotros antes casi nos daba vergüenza decir que éramos movilistas, y a propósito de esta canción, bueno, ahora, desde ese entonces para acá podemos decir con orgullo que somos murguistas, ¿no? Obviamente que la murga ha cambiado mucho en estos años, ¿no? En aquel momento no se televisaba, había pocas radios, era todo mucho menos profesional, pero bueno, desde el punto de vista de lo que significa cultural, y hasta antropológicamente, bueno, Brindis por Pierrot tiene mucho que ver en esa historia de la murga, ¿no? Mauri, Diego por acá, muchas gracias por esta comunicación y por meternos en este tema, que además para esta mesa de rituales paganos es más que interesante. Contame, o sea, vos en esta cuestión de interés frente a esta propuesta que te sale, vos también tenías, me imagino, un recorrido que de alguna manera te generaba alguna fantasía sobre este Brindis con Pierrot y la charla en específico con Jaime y también lo que es la cuestión de la murga, ¿no? Totalmente. Mirá, yo tuve, lo he dicho en alguna otra oportunidad, tuve una gran suerte porque fui adolescente a mediados de los 80, y bueno, para quien lo vivió puede entender perfectamente a dónde voy. Y además, con una sed, un hambre de consumir música y cultura en general, que me llevó a que yo, después yo estaba en un tablado viendo una murga, y de pronto al otro día me iba a recitar de heavy metal o de alguna banda rock uruguayo, y al otro día de pronto me iba a un escenario donde había música popular, ¿no? Vinculada al canto popular de mediados de los 80. Entonces, esa amplitud de mirada, en aquel momento, obviamente, la curiosidad natural de un adolescente de un tiempo fermental, ¿no? Termina la dictadura, vuelve la democracia, vuelve toda una ebullición en todos los órdenes, la sociedad empieza como a descubrir y a redescubrirse en algunos aspectos. Tuve la suerte de vivirlo desde ese lugar, ¿no? Yendo de un lugar para otro. Obviamente, no había ni internet, ni teléfono celular, que uno puede consultar, bueno, ¿qué hacemos hoy, no? Y bueno, en aquel momento era muy... había que salir a la calle para saber lo que estaba pasando. Entonces, recuerdo perfectamente, por ejemplo, haber visto a Jaime Roy y a Canario Luna en un tablado de Flores Baroñas, fui con unos amigos, y después haberlo visto, no sé, por decirte algo, en el Teatro Solís, haber ido a un candombaile. Entonces, bueno, eso me fue dando una curiosidad natural de ver qué estaba pasando, porque era la forma de sentirte parte también. Y después, por otro lado, bueno, las inquietudes que derivaron finalmente de años después en esto de ser periodista, hizo que tuviera gran afición por guardar, publicaciones, diarios, revistas, documentos, lo que fuera. Tengo guardado una gran cantidad de cajas. Parte de ese material lo utilicé para lo que fue uno de mis libros del año 2012, que fue En la noche del rock uruguayo post-dictadura. Uh-huh. Y también esa recopilación de información, sobre todo porque empecé a seguir muy atentamente, no solamente a la música popular uruguaya, sino a Jaime en particular, también fue un poco la base para este trabajo. Y bueno, y respecto a lo que tú decías, obviamente, en esa oportunidad, la vez que acordé la entrevista con Jaime, y me fui para la casa, iba con una gran expectativa, porque yo, si bien ya lo había entrevistado en alguna oportunidad, esto era distinto, porque era para un proyecto un poco más ambicioso, mucho más profundo, donde yo intentaría, y vería si con suerte o no, que por suerte sí salió bien, indagar por algunos aspectos que de pronto Jaime habitualmente no conversa, porque además hacía poco más de un año y medio que había salido el libro El Montevideo de Milita Alfaro. Entonces, eso también me condicionaba para no repetirme en cuanto a qué punto sin nadar. Y bueno, por suerte la experiencia fue exitosa absolutamente, reitero, con una enorme generosidad de parte de Jaime, que no solamente ese día me recibió más de 6 horas en su casa, como bien tú contabas allí en la introducción, tomando café, gacetitas y té, sino que después tuvimos varias charlas telefónicas, intercambios de mails y todo lo demás. Y bueno, lo que el resultado de este libro sigue vuelta es lo que este libro, que por suerte también agradezco a la gente, va en su segunda edición, lo que obviamente para uno es una gran alegría, porque cada libro, yo siempre digo que es una botella al mar, ¿no? Una vez que uno lo termina, lo tira al medio del océano a que siga su camino, su derrotero, y bueno, ahí la gente por suerte respondió y no tiene más que pagar el agradecimiento, ¿no? Se han tirado de cabeza al agua para levantar la botella. Che, Mauri, ¿y qué encontraste, por ejemplo, capaz que cosas que estará todo en el libro como para que la gente se arrime, nos arrimemos a leerlo? Pero qué no cosas... No vamos a spoilear mucho si la gente lo compra, ¿no? Por eso mismo, capaz que qué cosa encontraste, por ejemplo, en eso que decías, ponerle los códigos más, más murguero, más de la bohemia murguera, más de la bohemia carnaval, más de la bohemia candombera que te sorprendiste y que descubriste ahí también una cuestión que a veces es un sello de identidad del uruguayo y bueno, muchísimo más del montevideano, ¿no? Permitime agregar una cosa, porque yo estuve hurgando un poquito y me llamó justo la atención que es el propio Jaime el que hace la distinción de me crucé y me metí con los murgueros y me crucé y me metí con los candomberos. No como una sola cosa, sino como dos de un mismo origen, una misma tradición, cosas separadas. Totalmente. Mira, respecto a lo que es la bohemia de candombe y la bohemia de mora, que Jaime hace una distinción muy clara, en el caso específico del candombe, él dice que, y me pareció muy interesante esa reflexión, que no es solamente, estoy hablando de los blancos que vienen, ¿no?, a asomarse de alguna manera a ese mundo de los negros, ¿no?, de los afrodescendientes. Y Jaime lo que dice es que él siente que el negro, y dice obviamente con mucho respeto, ahora que está esta sensibilidad respecto al tema, pero bueno, en los momentos en que se habla de estos temas, en los medios 80 se decía negro, y de una forma respetuosa además, entiende rápidamente si vos estás ahí porque tenés que estar. Es decir, si vos entendés, respetás, valorás y te ubicás respecto a lo que son las tradiciones, y reitero, no solamente tocar bien el tambor, porque eso lo puede hacer casi cualquiera, sino que tenés que estar ahí acompañando y respetando el lugar. Entonces, bueno, hace esa distinción, y respecto a la murga, obviamente que, si bien hay puntos de comparación y puntos que se unen, tiene que ver justamente también con saber qué significa ser murguista, sentirte murguista, y de alguna manera yo, en ese encuentro con Jaime, lo que sentí es que la distinción básicamente es que no seas un turista, que vengas a asomarte a ese mundo, sacar una foto o sacarte una foto y después retirarte, sino que si estás ahí, sea en un ensayo de murga, sea en un encuentro, una llamada, sea una cuadra de tambor que sale por el barrio, es porque realmente conocés y sentís, valorás y respetás por qué estás ahí y qué es lo que tenés que ver de alguna manera. Entonces, esa distinción me pareció muy interesante, obviamente que Jaime la desarrolla mucho más profundamente. Además, Jaime en el año 85 tuvo un periodo de tiempo que escribía para el semanario Jaque, y justamente una de las notas que publicó en aquel momento tiene que ver con los códigos y vinculado al candombe y a la murga, y parte de ese texto está publicado en un libro. Y otra, yendo a tu pregunta, otra de las cosas que me sorprendió, que yo no la sabía, es que Jaime se va con 21 años para Europa, y la primera bohemia que conoce es justamente la europea antes que la montevideana, porque hasta ese momento era un estudiante de ciencias económicas, con novia, tocaba el bajo en algunas orquestas, en algunas obras de teatro, iba a clases de inglés y de francés, típico hijo de clase media, y nada más que eso, pero realmente la noche no era parte de su vida. Y bueno, en Europa, cuando empieza a tocar en clubes nocturnos y todo lo demás, es cuando empieza a conocer ese ambiente. Bueno, más allá de las habilidades, que son distintos continentes y sociedades distintas, lo que me cuenta es que en definitiva la bohemia es igual en cualquier parte del planeta, ¿no? Que es el tipo acodado al mostrador, que se pone a reflexionar en la madrugada, a veces solo, a veces con algún otro parroquiano, y las preguntas son siempre las mismas, ¿no? La soledad, la muerte, el hombre, la vida. Entonces, bueno, esos son los puntos como para no spoilear del todo, fue una cosa que me llamaron la atención de seguir de vuelta con Jaime, ¿no? Ahí va. Interesantísimo. Y de hecho, hay algo que los ritualeros como nosotros nos seduce mucho, es que también quisiste emular o quisiste hacer de vuelta el recorrido habitual de Jaime en aquellos años, y agarraste un colega, Javier Nocetti, un camarada tuyo, y anduviste recorriendo la noche montevideana. Contanos un poquito de eso. Bueno, mira, eso fue justamente con lo que leía al principio, de ese ofrecimiento que le daba Jaime al principio de la charla, de tratemos de recrear que estamos en algún boliche de mala muerte, conversando, filosofando, acomodados a un mostrador. Y lo que hice fue, el bar como lugar físico está muy presente en la vida de Jaime, se menciona específicamente en algunas canciones, no sé, Luces en el Calabró, por poner un ejemplo, una vez más, que lo se cita al principio de la canción, mostrador. Y lo que hice fue, en algunos lugares que yo sabía que Jaime había estado, había compuesto alguna canción, o eran parte de su circuito nocturno de esos 80 y pico, me fui con Javier, él para registrar en su cámara, yo para tomar nota. Algunos lugares, obviamente, estamos hablando más de 30 años, ya no existían más físicamente, pero algunos sí, y de hecho hay una curiosidad, y les hago el ofrecimiento a ustedes, a quienes nos están escuchando, que vaya hasta el Cóctel Bar, que está Andes Casi 18, porque es donde se hizo la tapa del disco Brindis por Pierrot, e insólitamente está casi que sin modificarse respecto a aquel momento. Estoy hablando de abril del 84, que fue cuando Mario Marotta hizo esas series de tomas, que fueron finalmente las fotos de tapa, y que de alguna manera también yo agradezco que me regaló en el buen sentido varias de ellas que son inéditas para publicar en el libro. Sí, está buenísimo. Te iba a contar también, muy buena aporte, sí, también. La verdad que maravilloso, sí. Es un cierre perfecto para esta historia, y gran generosidad también de parte de Mario. Y bueno, lo cierto es que las fotos, si uno ve las fotos del libro, del cóctel bar, y se va hasta el cóctel bar a tomarse un café, se va a encontrar que está todo ubicado casi de la misma manera y casi que no ha habido modificación con el paso de los años, casi como un viaje en el tiempo, y uno tiene la sensación que está casi en el momento en el que Mario Marotta tomó esa foto fantástica. Entonces que, bueno, fue como una intención de estar en esos lugares, como el Tacende, fuimos hasta la cantina de Club Fénix, que es donde empieza a ensayar Falta y Resto, y Jaime se compromete con el cráneo para hacerme la canción. O sea, tres o cuatro o cinco lugares que tienen que ver con la historia musical de Jaime, porque de alguna manera intenté atrapar en espíritu para traducirlo en el libro, ¿no? El Tacende fue donde filmaron El Grito de Canilla, ¿no? Exactamente, el videoclip. Exactamente. Bueno, y el Club Congreso también fui, que es donde hicieron el clip de precisamente Brindis por Pierrot. Sí. Que de hecho está totalmente cambiado, cambiaron de lugar la barra, el mostrador y todo lo demás. Pero bueno, el lugar, si uno ve el video y lo recorre, mantiene cierto parecido a la actualidad. Pero el lugar que efectivamente no se ha modificado con el paso del tiempo, necesito con la invitación, es el cóctel bar antes casi 18. Hace relativamente poco, en un programa de televisión, llevaron al Flaco Castro al Club Congreso, y un poco en esa movida del estado ahí en el Club Congreso, hablaron un poco de las modificaciones y lo que había sido en aquel momento la filmación del videoclip. Y además, esa cosa que vos, por ejemplo, la traes en el libro y ahora la estabas conversando con nosotros, y eso que tiene Jaime y también la música un poco uruguaya, que a veces hasta da para venderle como un guión de recorrida montevideana a un turista. Totalmente. que el Club Congreso sigue manteniendo mucho la mística, que creo que mucho tiene que ver con que esta canción y este videoclip haya sido así, la cuestión de la bohemia, de los pocos clubes que se mantiene con que vos entras y decís, acá se filmó ese videoclip, ¿viste? Totalmente. Bueno, de hecho, ese día que fui con Jaime, me llevé la computadora y conversamos sobre el video, lo fuimos viendo juntos y Jaime iba haciendo acotaciones. De hecho, casi que es un capítulo completo del libro, porque fue una jornada muy caótica. Había gente de la Falta de Resto que no quería grabar porque tenían que ir a tocar al interior, estaban atrasados. mala iluminación. Bueno, un ambiente muy caótico. Finalmente salió, estuvo a punto de no hacerse el video. Y lo cierto es que hoy es un material de culto, ¿no? O sea, más de 30 años después, sigue vigente de alguna manera, una estética muy particular. Incluso me cuenta Jaime que Carrera le dice, bueno, ¿cómo voy vestido? Y Jaime le dice, anda con el chaleco y el gorro que usaste en un personaje que hacía del borracho, con Falta y Resto. Y fue tal el éxito, no solamente del video, sino de la canción, que el canario, que hasta ese momento no lo usaba, adoptó, casi que para siempre, es el chaleco y el gorro como estética a la hora de subirse al escenario, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y respecto a lo que tú decís, tal cual, no solamente que hay lugares de Montevideo que sería una excelente idea promover que hubiera circuitos culturales que tengan referencia con algunas cosas de nuestra justamente nuestra cultura, sino que además, específicamente Durazno y Convención, es una esquina, una más, para el que no sabe el significado de respecto a la canción. Es tan curioso lo que pasa con esa esquina que muchos argentinos, y en YouTube hay algunos ejemplos interesantes de esto, van hasta esa esquina esperando encontrar, obviamente, fanáticos de Jaime, ¿no? Que conocen la historia, conocen la canción, van hasta esa esquina y sufren una gran desilusión porque se dan cuenta que esa esquina... No hay nada, ¿no? O sea, cuatro edificios, y hay una especie como de monolito que, bueno, que está el nombre de Jaime, ahí recuerda a la canción de alguna manera, pero lo cierto es que no pasa nada. Hay un video muy gracioso de unos argentinos que llegan en auto escuchando una convención al mango hasta esa esquina y empiezan a dar vueltas alrededor de la manzana porque, bueno, esperan encontrar seguramente algo un poco más llamativo y, bueno, finalmente se dan la cuenta que, bueno, igual se bajan, festejan y dicen estamos en una convención, muy contentos, pero en realidad como esquina, como factor sorpresa, no tiene absolutamente nada, ¿no? Pero, ¿sabés que estaba repasando ahí además la letra de Jaime? Creo que tiene como una descripción de cuando, por ejemplo, dice Durazno muere sin saberlo, ¿no? Totalmente. Que estamos hablando, totalmente. En realidad, siempre tengo como esa cuestión de esas charlas de bar también, que uno ya empieza como a ver de qué puede hablar. ¿Es Durazno en el arranque, en el otro lado, allá por Boulevard Artigas, o es Durazno ahí, cuando muere? No, muere sin saberlo, es cuando muere, ahí, digamos, a la vuelta de convención. Ahí va. Y después de la otra punta se unió justamente cuando muere sobre el Boulevard, casi que se estrella contra, claro, el Boulevard, sí, claro. Donde están los famosos Jacarandá, ¿no? Sí, está el colegio, el liceo. Sí, en la Facultad de Arquitectura, ahí. No, antes, está en el liceo, ahí. Está un poquito antes de la Facultad de Arquitectura. Y lo que Jaime hizo en las convenciones, en realidad él iba a hacer en principio una canción a convención, que es su calle donde nació y se crió, y después otra canción a Durazno. Y como no terminaba de cuajar ninguna de las dos, en un momento dice, bueno, voy a hacer una canción que la contenga las dos y que de alguna manera se encuentren en la propia esquina, ¿no? Y si uno escucha con atención, y además Jaime lo cuenta en el libro, son dos músicas distintas, ¿no? Una es una cosa más candombeada, y otra que tiene que ver realmente con Durazno, y otra es más salsera, que de hecho el duelo de convención se canta a dos voces, una parte la canta Jorge Vallejo, que en aquel momento era vocalista un grupo de la movida tropical, lo invitó justamente para hacer un tono más salsero, y Jaime interpreta la parte más candombeada. Entonces, la canción, son dos canciones, y uno la escucha con atención, que al final se encuentra, explotan de alguna manera, y bueno, en ese estribillo que repite de una y otra vez, ¿no? Que te abrace el viento de Durazno en convención. Entonces, bueno, lo que en principio iban a ser dos canciones terminó siendo una sola, y bueno, otro himno de la música popular uruguaya, ¿no? Sí, ¿cuál? Sí. Se me estaba ocurriendo que de hacer una experiencia de RBNB. primero que tener la idea, me parece que vamos a tener La podemos hacer del programa. La podemos hacer del programa. Ahí va, para alimentar. Vamos a ver que otra cosa que siempre me atrapó, y también que es la canción que está en este disco, es la canción El Tambor, ¿viste? En la parte que el Jaime habla de cuando la esa como esa previa de la morenada, que la morenada, como o sea, de creo que de las comparsas debe ser como la más mística de alguna manera, que quedó como en el recuerdo ahí. Y mucho tiene que ver, creo que, esta canción y también la cuestión de cómo ha sido retratada en canciones, y habla de la morenada y también de la rosa nerviosa que se pinta los ojos, y los diarios anuncian que la mejor, en esa cuestión de ir un día a la previa de una comparsa, ¿no? Que es uno que es murguero. No, en la cuestión cuando la comparsa va al Parque Rodó, que va al Teatro de Verano, se ve que es una noche de concurso. Igual morenada al Parque Rodó. Sí. Creo que son tiene como esa invitación a... De conocer Montevideo y algunos rincones que son parte de la bohemia, y de algo que si uno no se, va a ser turista, porque creo que siempre hay que haberlo vivido desde ahí adentro, pero como es, son cosas lindas de conocer de lo que tenemos tan cerca, ¿no? Totalmente. Bueno, como tú decís, Jaime es un gran realizador de postales, ¿no? Tú mencionaste alguna, pero hay decenas, ¿no? En el tumulto de los Susas de Momo, ¿no? Esa es una expresión fantástica. Por poner una de las miles que hay, ¿no? Y bueno, yo creo que Jaime es un gran retratador, digamos, si cabe la expresión, de postales de la ciudad, ¿no? Sobre todo de Montevideo. Y bueno, que hoy justo he hablado con algunos colegas, y lo que ha pasado con Jaime es que, bueno, uno ha incorporado naturalmente una serie de frases, de imágenes, algunas como mencionabas tú, que las ha naturalizado, pero que alguien las inventó, y el inventor es Jaime, ¿no? El no lo vieron a Molina, me voy como se han ido tantos, en fin, podemos seguir hasta las 4 de la mañana tirando frases de Jaime a mí una cuestión de en esto que vos hoy decías de lo antes en Brindis por Pierrot, de ser murguista como oficio, como profesión. Totalmente. Antes Totalmente. De Brindis por Pierrot, y después hoy en día lo que es la movida, que tiene hasta una carga un poco pop, ¿no? Totalmente. El hecho de ser murguero hoy en día. Sí. Molina es una voz del carnaval que en realidad creo que la gente termina sabiendo quién es Molina porque pregunta por Molina en esa canción, y que en realidad fue uno de los sobreprimos históricos, pero un tipo que no tuvo la posibilidad, por ejemplo, que tuvo el Zurdo Becio, el Canario Luna. Totalmente. Bueno, de hecho la canción es un mosaico de nombres que para el gran público eran la gran mayoría seguramente desconocidos, salvo El Mar, bueno, Nicolás Mincho, Martín Corena, con esa historia trágica que tuvo, y alguno más. El resto, bueno, Picho López, claro, Mario Benítez, ¿no? Ahí está. Y bueno, lo que Jaime, y en aquel momento incluso se dio cierto debate cuando salió la canción, te lo cuestionó cómo vas a poner en una canción al Mincho Martín Corena y a Germán Miguelini, por un ejemplo. ¿No? Entonces, Jaime dice, no, lo que pasa es que yo quise hacer un homenaje a los nombres que se mencionaban en la bohemia, en los mostradores de Montevideo, y eso era la gente que se mencionaba, no se mencionaba ni Artigas, ni otro personaje, ¿no? Era Del Mar, que Jaime lo pone a propósito, bueno, el Picho López, Molina, que como bien dicen ustedes, era el Canario Luna de los 60 y los 70, de alguna manera, ¿no? Era la voz. Claro. Y Jaime dice, bueno, esta canción, si va a hablar de la bohemia, no puede hablar de personajes que los mostradores de Montevideo no se mencionan. Entonces, bueno, como bien dicen ustedes, a propósito de la canción, bueno, mucha gente se desayunó, primero quien era Molina, y después, bueno, Picho López, Benítez, en fin, todos los que mencionan la canción, ¿no? Hasta los porteños de Liberais. Bueno, ni que hablar. Fue un suceso bastante conocido, pero de pronto, que fue mucho mucho tiempo antes, y había gente que de repente no lo tenía presente, ¿no? Y bueno, como decíamos recién, con esa capacidad única, ese talento especial que tiene Jaime para condensar en poquitas palabras toda una serie de imágenes, ¿no? Bueno, Brice Bocquero es un gran ejemplo de eso, ¿no? Sí. Mauricio, yo quiero para extender un poquito más la charla por ahí, porque agarraste justo un disco que son todos... Son todos goles, ¿no? O sea, incluso canciones que vinieron después, como, no sé, Murga de la Pica, que es uno de los que vino por... entró por último ahí. Son todos hits. Y estamos hablando hace un rato de meter un top 3 de canciones. Te comprometo con el top 3 de canciones de Jaime. ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, por supuesto que Brindis con Pierrot está, eso sin duda. Para mí, una canción que a mí me impactó mucho en su momento, cuando salió, porque para mí fue una bomba absoluta, incluso le llevó su tiempo terminar de consolidarse como éxito popular en el repertorio incluso de Jaime, durante la convención, ¿no? Por esto que decía, ¿no? Como tiene muy estilo Beatle, la capacidad de sintetizar en dos, primero que nada de esa visión de que en una misma canción aparezcan dos voces, una entrando por un lado, en el caso de Jorge Vallejo, y otra por otro, en el caso de él, dos voces distintas que van por distintos lados, que finalmente se encuentran en una esquina, ¿no? Eso es parece que es lo puede realizar solamente una mente superior desde el punto de vista de el arranque, la posición, ¿no? El arranque, ¿no? La guitarra, el bajo, la batería arriba. Bueno, el bajo que se grabó más de una vez. Yo tuve oportunidad en algún momento de entrevistar a Andrés Recaño, que es el que toca el bajo, y me contaba que estuvo muy cerca de partir el bajo en la cabeza a Jaime, ¿no? Porque se tuvo horas y horas y horas, y hasta ustedes, bueno, todos conocemos lo exigente de Jaime, que hasta que no encuentra qué es lo que quiere, sigue insistiendo. Bueno, en este caso fue así, y probar horas y hasta que finalmente van a aparecer ese bajo introductorio. Sí, y yo creo que Retirada, por todo lo que significó, ¿no? Toda la simbología que se desarrolló a su alrededor, obviamente que digo tres porque ustedes me están pidiendo Te iba a decir 24, pero se nos dio un poco largo. Sí, podemos estar otra mañana hablando de 30 o 40 canciones tranquilamente, ¿no? Pero esas tres, a mí personalmente, por la simbología que representan, por lo que son y por lo que fueron en mi propia historia, yo recuerdo claramente el momento que escuché por primera vez la convención y no me olvido más, ¿no? Que no sabía ni quién era, ni qué era, pero dije, mientras empezó a sonar el bajo y la primera parte de la canción, estaba en la casa de mis padres escuchando la radio, lo escuché, dije, esto sin duda es uruguayo, no sé quién es, pero esto es una bomba. Con un video también, bueno, literal, ¿no? Totalmente, sí. Otro video que en aquel momento también fue muy novedoso, hoy es un material de culto, y bueno, no ha perdido vigencia, ¿no? En cuanto a propuesta estética, más allá que transita por otro lado, ¿no? Genial. Espectacular. Estamos charlando un ratito que capaz que es un tema que puede llegar a ser un poquito urticante, pero ya que estábamos hablando de Jaime, el artista, y también como la cuestión de un tipo que a todos nos representa mucho cuando escuchamos sus canciones, y en esta cuestión que está instalada hoy ahora en la momento, bohemia, la bohemia del bar. La bohemia del bar, y cuando nombra estos personajes, bueno, y en su vida artística también. Viste que ahora la cuestión de esto de lo que pasó con Lucas Hugo en estos últimos días, de la ola cultural, Jaime ha sido un tipo que se ha mantenido bastante como siempre por fuera de estas cuestiones. Vos desde la cuestión como más analítica, y obviamente que estamos teniendo una charla totalmente liberada, ¿no? Sí. Pero es el hecho, ¿vos crees que hay en sus canciones como ya una cuestión de un expreso por ejemplo, la bohemia tiene una cuestión vinculada con la izquierda, podríamos decir algo así? ¿O es libre de ideología política eso? Mira, yo creo que la bohemia, cruza todos los estratos ideológicos, digamos, ¿no? Seguramente quienes se han acordado históricamente a un mostrador han sido todos los partidos. Lo que sí me parece es que, y lo vinculo, si bien tu pregunta no va específicamente para ese lado, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos días, Jaime ha hecho canción que tiene contenidos políticos sin ser canciones políticas. O sea, no fueron canciones panfletarias. Y eso le costó más de cabeza, porque sobre todo en los 80 se la cuestionó mucho de por qué, bueno, todo el mundo, sobre todo en la movida de canto popular, por qué él no de alguna se sumaba, ¿no?, a hablar de libertad, del hombre nuevo, de la utopía, y no va a haber canción más política que los olímpicos, ¿no?, que incluso no ha perdido vigencia. Entonces digo, Jaime lo que hizo fue una batalla, dentro de las tantas batallas que dio, justamente para hacer su arte sin enmanderarse con ninguna posición política, que las tiene. De hecho, en algún momento manifestó públicamente alguna de ellas, por ejemplo, cuando apoyó públicamente a Hugo Batalla, en aquel momento. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista del contenido político, Jaime tiene canciones, bueno, La Mala Coneja, ¿no?, denunciando, incluso se la tituló de machista en su momento, denunciando algo que hasta el día de hoy se sigue debatiendo, ¿no?, el tema del aborto y todo lo demás. Bueno, Jaime la escribió a finales de los 80, entonces sus canciones tienen contenido político sin ser panfletarias, y eso le ha valido más de un dolor de cabeza, y bueno, una de las tantas batallas que ha dado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la bohemia no tiene distinción ideológica, por lo menos no a priori, y lo que sí es, bueno, compartir ese momento, ese lugar, que tiene mucho que ver, bueno, con cosas vinculadas, que son universales, ¿no? La soledad, la muerte, el amor, la vida, la amistad, que son los temas que salen generalmente en una charla de boliche a las 4 de la mañana, ¿no? Sí. Además está bueno como como esta cuestión, como más esta mirada más antropológica que propones, y que además en Jaime se puede, bueno, justamente un artista que habla a través de sus canciones así, es que, por ejemplo, hoy en día que venimos de años donde primero el carnaval totalmente identificado con la izquierda, la murga y las expresiones carnavaleras totalmente identificadas con la izquierda o la crítica a los gobiernos, y luego que el Frente Amplio se pone en el gobierno, un carnaval como un poco desidentificado en el hecho de no encontrar el rumbo de qué decir, ¿no? Si del vocero popular y todas estas cuestiones, ¿no? Y que también en los 70, en los 80, existía aquella cuestión de las murgas de derecha y de las comparsas de derecha, uh-huh, que acompañaban movida, que no sé si eran de derecha, sino que eran más bien de partidos tradicionales, porque eran de otras, uh-huh, ideologías que tenían como otra significancia, y no es capaz a veces un facilismo de trazar una línea y poner unos al costado derecho y otros al costado izquierdo, porque a veces no es totalmente así tampoco. Totalmente. Sí, el canto popular obviamente se vinculó por una cuestión de en la murga como género, y el propio canto popular vinculado a la izquierda, porque bueno, como era, fue la voz de la resistencia, ¿no? Entonces eso hizo que se identificara naturalmente todo ese movimiento a la izquierda. Pero bueno, yendo específicamente a Jaime, ya te digo, no tuvo posiciones ideológicas públicas más que esta que te comentaba, y siendo que sus canciones tienen un contenido político profundo, con mensajes muy claros de denuncia, de adoptar algunas posiciones, sin ser un panfleto político en sí mismo, digamos, ¿no? Wow. A mí una pregunta que me queda en el tintero también, estas cuestiones de curiosidad que me da Jaime, este amor por Feni, pero este ser hincha de Defensor. Sí, totalmente. Y lo lindo que quedó el libro de Peñarol. Sí, bueno, sí, yo reclamé que fuera dorado, porque justamente la confusión podía ir para ese lado. Ahí va. No, lo que pasa es que él lo explica, bueno, siendo fue hincha Defensor, mientras jugaba al fútbol veía el faro de Punta Carreta, ¿no?, que fue donde nació un poco la historia, pero en el caso de la camiseta de Feni tiene que ver con una cuestión simbólica, el disco medio campo, porque bueno, en el año 84 Uruguay estaba renaciendo de sus cenizas, y él quiso ejemplificar de alguna manera ese renacer vinculándolo a la defensa, ¿no? Encontró esa figura poética con la camiseta de Félix, con el número 5, aparte de la posición de mediocampista también, hay un juego ahí porque él, el disco se llama Mediocampo, pero él también hace las veces de mediocampista, ¿no?, distribuyendo un poco el juego, uh-huh, en ese disco. Entonces, bueno, aparte era su disco 5 también, ¿no? Es su disco 5, exactamente, varias simbologías asociadas, y bueno, en su momento tuvo que explicar bastante por qué siendo defensor aparece con una camisetas de Feni. Además, ha dado recitales con, yo sigo testigo, camisetas de River Plate, camisetas de Navas Misiones, en una época tenía por costumbre subir a la escena con alguna camiseta, con la camiseta de Uruguay, sin duda también. Uh-huh. Y nunca se puso ninguna, ni de Nacional ni de Peñarol, seguramente para evitar susceptibilidades, ¿no? Che, Mauri, una cosa que también a mí me da bastante curiosidad es, charlaron bastante del Canario, Luna, ¿no? Totalmente. Porque es una figura que, sobre todo en este disco, como que emana, surge, y eso es otro personaje que está bueno saber qué piensa Jaime de Canario. ¿Pudiste charlar de...? Sí, hablamos bastante, incluso también ya había hablado con Vidita Alfaro para el Montevideano. Obviamente, como es público y conocido, tuvieron un distanciamiento importante durante unos años. Uh-huh. Creo que me da la sensación de que pronto quedó alguna cosa por conversar entre ellos, pero bueno, la ruptura fue absoluta, y no hubo posibilidad de cierto acercamiento. Lo que sí, Jaime, no solamente para este libro, sino en general, siempre habló con una gran admiración por el Canario y su canto, ¿no? Entonces, me parece que va para ahí un poco la cosa, ¿no? El tema es la admiración, el respeto, reconocerle el valor artístico del Canario, reconocerle que hubo un momento que trabajaron muy bien, después, bueno, la cosa obviamente se distorsionó un poco, pero me quedo con eso porque de alguna manera es lo que Jaime ha dicho, ¿no? Claro. La admiración total a, bueno, una de las voces más mágicas del cancionero popular uruguayo, de alguna manera, ¿no? Tal cual, sí. Esa curiosidad, y a mí, por ejemplo, si fuera mi caso, le preguntaría. Uh-huh. De hecho, una vez estuve con Fernando Cabrera y terminé hablando de Arno Jans. Te pasan esas cosas. Sí, bueno, aprovechando el libro también, Mauricio, en agosto hay una nueva presentación de Jaime Ross después de varios años fuera de la escena artística, ¿no? Hay un poco no sé si compararlo así, pero es alguien que se espera hoy que toque y que se llene rápido, ¿no? O sea, como que no va a ser toques específicos y demás. Me parece que va a ser una movida. De hecho, se pone la central el sábado y van a volar. Totalmente. No, yo creo que sí, que va a ser esos reencuentros que bueno, hay mucha gente esperándolo, entre los que me incluyo. Uh-huh. He hablado estos días con gente amiga, gente del ambiente, bueno, con que Jaime nos encontraremos. Bueno, Jaime va a seguir siendo el mismo siempre, porque la esencia sigue siendo la misma, hay cosas que no va a cambiar en cuanto al cuidado del espectáculo y todo lo demás, y bueno, seguramente para él también sea un momento muy especial de volver a las canchas después de 5 años, y además festejando 50 años de carrera, ¿no? Que es un número bastante redondo, bastante impactante también, así que bueno, creo que va a ser un mojón de esos que realmente para quienes igualmente estemos allí, no lo olvidas con facilidad, y son parte de ese recuerdo del vínculo con la música popular uruguaya, ¿no? Creo que sí, que estamos más o menos esperando todos un reencuentro de ese estilo. Bueno, Mauri, la verdad, agradecerte por todos estos minutos, muy gentil de tu parte. Hemos tratado de hurgar por todos lados. gracias por la invitación. Bueno, como decíamos al principio, en este día tan especial, bueno, siempre excusa para hablar de Jaime, pero hoy en particularmente, así que gracias por el convite y hasta la próxima. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mauri, un generador de conversas, la lectura de un libro como el tuyo y el Jaime. Totalmente. Un abrazo grande. Mauri, que pase de mamá arriba. Mauricio Rodríguez, señores, periodista y técnico de comunicación social, además, por supuesto, gestión cultural. Está a cargo de Granizo UBI. No le preguntamos de Granizo UBI, pero bueno, ya tenemos la excusa para charlar de vuelta. Para volver a llamarlo. Esta noche de recuerdos. Una breve pausa, un poquito más de Jaime, y volvemos con mucho más Rituales Paganos. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Se vuelve canción, se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. No se acuerda de la bruta con pianista.